niño de la guardería. ¡Tu papá! ¿Oíste? El dueño del par y el que alquiló la barra. Ay, su papá y no se retire. Deja que yo te mire, porque sé que tú eres. Tendências pra você dançar. E Jorginho Light, Jorginho Light, Hit Me. El líder del 2012.